amigo de la siesta que nos fue. Buenas tardes, Enzo. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Qué bueno escucharte y bueno, y gracias por hacerme parte de la siesta. Bueno. Y justo te escuchaba hablar de la siesta y estaba acá esperando la llamada y también mis ojos se cerraban. Se entrecerraban. Sí, llamó Paola y bueno, acá estamos. Muy bien, muy bien. Al pie del micrófono, decimos nosotros, pero en tu caso, como artista circense, ¿al pie de qué? ¿Al pie de un taller, Enzo? Sí, estamos ahí como arrancando ahora talleres de circo y acrobacias aéreas, de piso, en las instalaciones del Club San Martín. Así que abrimos estos espacios con horarios para jóvenes, para las infancias y para la comunidad circense. O sea que hay algunas que son para infancias, para jóvenes y jóvenes, y otras son para la comunidad circense, es formación circense, podríamos decir. ¿En qué consisten estos cursos, Enzo? ¿Y quiénes los brindan? Digo, yo me imagino a tu persona organizando un taller de arte circense, pero hay alguito más por allá. ¿Quiénes más están participando, Enzo? Bueno, estos talleres dependen de la Dirección de Educación del municipio y estamos con mi compa Florencia Zaraevich y yo, bueno, Enzo Wiesenhauser, a cargo de estos talleres. Que también estamos haciendo como un taller de circo integral para iniciar a personas que tengan ganas, ¿no? Infancia, niños, niñas, los talleres son abiertos, totalmente gratuitos, y recorremos técnicas de acrobacia aérea, de acrobacia de piso, acrobacia grupal, y malabares y equilibrios. Todo esto en el Club San Martín, esta es la tercera semana que venimos funcionando en las instalaciones, que bueno, ahora ha cambiado de comisión y se está recuperando, así que hemos logrado un espacio en un club histórico, ¿no?, de la ciudad que nos ha abierto las puertas. Histórico y querido Club San Martín, de ahí de la esquina. Exacto. De Alberdi y Dante Alighieri, le ponemos a consideración a la audiencia. Enzo, ¿los cursos tienen la inscripción abierta? Dijiste que son gratuitos. ¿Qué pasa? ¿Cómo hace el artista circense o la persona que tiene que dictar un curso con todo el amor que le tiene a la actividad, para arreglársela? Digo, de algún lado están saliendo fondos, ¿cómo se financia eso? Claro, claro. Estos, como te contaba recién, dependen de la Dirección de Educación del municipio de Santa Rosa. Nosotros con Flor trabajamos ahora para el municipio, así que y a través de eso se aprobó un proyecto que estamos yendo a barrios a dar talleres. Estamos yendo al barrio Escondido, a la biblioteca, y también estamos yendo al barrio Los Hornos, a la escuela del barrio Los Hornos, que tiene también un gimnasio en convenio con el municipio, un gimnasio hermoso, y ya desde ahí estamos trabajando desde el año pasado con talleres para infancias. Qué bueno, qué bueno. ¿Y la pibada, Enzo, cómo lo recibe? ¿Estaban esperando algo así? ¿Hubo entusiasmo o un poquito de deserción después del inicio de los cursos? No, la verdad que no. Bueno, ponerle lo más reciente, te comento acá el horario de infancia, que son los jueves de 16 a 17:30 horas, ya hay 13, 14 niñas, niños. Así que estuvo muy bien. En los barrios que vamos, también tenemos un cupo de más o menos esa cantidad de niños y niñas. Así que estamos re bien, como contentes por esto, ¿no? De esta iniciativa, que el proyecto va más allá también. Es un proyecto como que busca generar un semillero, busca potenciar a los y las artistas de circo y darle un espacio también a aquella persona que practica. Sabemos que en la ciudad hace años que se practica acrobacia aérea, acrobacia de piso, y no hay un espacio de circo con todos los requerimientos necesarios para llevar adelante la actividad. Sí hay espacios que dan sus clases privadas, pero dependen mucho los horarios y demás. Y ahora se está pensando en esto, ¿no? Que el Estado está empezando a ocupar un lugar que hace tiempo se venía buscando también, por lo menos desde un sector del circo, ¿no?, de Santa Rosa, venimos buscando eso, que haya un espacio que sea abierto a la comunidad y gratuito, donde uno pueda entrenar, donde uno se puede formar y darle lugar a producciones más, mejores producciones. Más logradas. Si más logradas, quiere. Exacto. Muy bien, muy bien. La verdad. A profesionalizar la actividad de circo, que hace tiempo venimos desarrollando de una forma muy autodidacta. Así que ahora nosotros tenemos la posibilidad de habernos formado a través de talleres y clínicas y los viajes, la experiencia propia, y ahora estamos buscando volcar eso a nuevas personas y a su vez generar nuevas redes y lazos con otras formaciones y otros espacios de circo de otras provincias del país para poder facilitar que la información llegue también de otra forma. Tal cual. Así que bueno, es un... Y además, se arman redes, nos imaginamos, Enzo, se arman redes y después ya te vas enterando de capacitaciones, de formaciones, de talleres que se dictan en distintos lugares. Sabemos que el artista callejero de la Argentina, la artista callejera de la Argentina, le gusta el dele que te dele, le gusta formarse, invertir horas en esa formación que ahora va a estar al alcance o que ya está al alcance de muchas niñas y niños y también de personas adolescentes. Digo, porque también hay horarios para personas de este otro grupo. Contame, haceme sí. La división por edad, Enzo, por favor. Mira, tenemos los talleres para infancias, son los días jueves de 16 a 17 horas. Infancias de 7 a 11 años. Muy bien. Ahí estoy tomando nota. Muy bien. Los días martes y jueves de 10 a 11.30 m está dedicado a jóvenes y jóvenes de 12 a 17 años. Muy bien. Siempre en la Alberdi, esquina Dante Alighieri, en el querido Club San Martín. ¿Y qué más, Enzo? Y los días martes de 16 a 18 y los viernes de 14 a 18 está destinado a la comunidad circense. Decimos comunidad circense, llámese a toda persona que haya o tenga conocimiento de alguna disciplina, sea malabares, sea acrobacia aérea, de piso, o gimnastas que no tengan lugar donde ir, quieran. A eso está destinado. Y estamos formando ahora ese grupo como núcleo de circense. Estamos, por suerte, casi todos los que tenemos espectáculos. Han venido compas malabaristas también. Así que es un lugar que propone también el encuentro y nuclear a los y las artistas del circo aquí de Santa Rosa. Qué bueno, y a los que se puedan llegar, a las personas que se puedan llegar, que están con el circo en las venas, esto que nos alegra tantas veces en una esquina, ¿viste? Te saca la cara de orto que por ahí venimos trayendo, encerrados en el casco o en el habitáculo del auto, cuando nos asalta un malabarismo que nos arranca no solo una moneda, también una sonrisa. Enzo, está muy buena la propuesta, nos encanta todo lo que pase con el San Martín, que sea constructivo, que sea educativo, que dé formación y que además le permita a nuestras criaturas estirarse, arquearse, saltar y sonreír. Está buenísimo, Enzo, esto. Le queremos agradecer en tu persona a todas las personas de la comunidad circense, ¿sabés? Bueno, muchas gracias. Sí, y ¿sabés que te iba a pedir un balance? ¿Tenés un balance a mano? A ver, buscá en el cajón ese que está lleno de narices de payaso y dame un balance porque hace un tiempito estuvo ocurriendo la novena, creo, edición del Santa Risa. Santa Varieté es el... La Santa Varieté volumen 1, sí. Bueno, ya aprovecho, la novena edición fue el año pasado, sostenida por Lucía Gatica y por Fernando Romero, que lo pusieron todo, imagínate hacer una novena edición saliendo recién de la pandemia. Yo, bueno, participé de todos los festivales, menos del octavo y noveno que no estaba aquí en Santa Rosa. Entonces me tocó el noveno venir como compañía, como artista, hacer mi espectáculo. Así que fue como hermoso vivir el festival, esa creación que fue como un eje para nosotros, y lo sigue siendo, participar de otro lado. Y bueno, hoy día hay en Santa Rosa 5 espectáculos de circo, que los 5 tienen sus particularidades y cositas bonitas, ¿no?, que se destacan. Entonces, mi balance en el sector aquí es súper positivo. Ahora se está pensando en la 10ª edición del festival, en donde estos 5 espectáculos que te nombro de Santa Rosa, estas 5 compañías, estamos buscando cooperativizarnos como trabajadores y trabajadoras del circo para encarar el festival, para encarar demás actividades. Y bueno, ¿no? Buscando que se nos considere como esto que te nombro, ¿no? Como trabajadores y trabajadoras. Tal cual. Como cualquier otra. Así que el balance para mí es súper positivo. Se está en crecimiento. A su vez, los mismos y las mismas compas tienen sus talleres y sus talleres funcionan. Los espectáculos giran dentro de la provincia, algunos fuera también. Así que veo un crecimiento muy grande y se ve también que estamos en búsqueda de un poquito más, de profesionalizarnos, el circo está curioso hoy en Santa Rosa, podría decir. Muy bien, hay que visibilizar y reclamar por los espacios que corresponda, por esta profesionalización. Les saludamos también y vamos a estar esperando con la agenda abierta las novedades para cuando se esté por producir el décimo encuentro del Santa Varieté. Por ahora, Enzo, te estamos muy agradecidos por este ratito para charlar de la actividad de estos talleres que están brindando con la compa ahí en el querido Club San Martín. No sé si nos quedó algo importante, Enzo. Muchas gracias. Gracias. Como, bueno, agradecer el espacio y, como nombrabas, ¿no? Reclamar los espacios, ganarlos y sostenerlos en el tiempo. Esa es, desde mi punto personal, la lucha hoy. Así que gracias a ustedes y les comento que el junio tenemos la segunda Santa Varieté. Buenísimo. Santa Varieté volumen 2, así que ya estaremos nuevamente con ustedes. Gracias, Enzo. Gracias por la primicia de la siesta que no fue. Che, bueno, éxito, suceso con esto de los talleres en el Club San Martín, telas y circo para aprender, para tirar para arriba y para compartir. Gracias, Enzo. Un abrazo. Gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Ahí va el maestro circense, Enzo Wijnhauser, que pasó por la siesta que no fue. ¿Qué tal?